Foro Radio es parte de tu vida. Queridos amiguitos de todo corazón, junto con esta emisora, amiga de todos los años, les deseamos muy felices fiestas. Y les digo en serio, que sean muy felices y pórtense bien, si no, no hay regalitos. ¡Oh! ¡La tele está aburrida! ¡Sigue con la radio! Uno es mágico, con el lago más alto del mundo. El cielo está de colores, el Ipicata se viste de gala, la ciudad del lago está de fiesta. Puro capital del folclore peruano, tierra de artistas, músicos y poetas, es sede de la fiesta más grande del Perú. Foro TV, Foro Radio y la revista El Día son los voceros del altiplano, orgullosamente puneños. Estamos de fiesta. Aniversario. Y los puneños estamos orgullosos de haber nacido en la ciudad del lago. Salud por Puno. Foro Radio presenta el impacto musical de la semana. El éxito latino del momento. Cervecero. ¡Salud, mi amor! ¡Pamela Franco! Y Cristian Cueva. Para todos esos cerveceros. Cervecero yo soy, y mi vida se va acabando. En tragos, en noches y copas de licor. Desesperado. Cervecero yo soy y mi vida se va acabando. En tragos, en noches y copas de licor. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando por tu amor. Cantinero, llegó el cervecero. Cantinero. Es parte de tu vida.